que lo junta todo, balas que pican cerca, que es tanto fútbol puro como policial del mejor. Lo saludamos a nuestro hombre que es jueves, Damián Repeto. Buen día. ¿Cómo vas, Juan? ¿Cómo andás? Bien, sí. Bueno. Y no van a estar tan lejos la literatura y el fútbol, al menos en este caso, porque hoy les traigo una novela de un escritor que es muy, muy futbolero. Se trata de Juan Sasturain, que es bastante conocido, ¿no? Digamos, no voy a abundar en datos biográficos porque ya es bastante conocido. Y voy a hablar de su primera novela, que es Manual de Perdedores. Es una novela que empezó él a escribir en 1973, con un proyecto de cuento, digamos, avatares en el medio, Triple A, Dictadura, hicieron que ese texto estuviera dormido durante casi 10 años hasta que finalmente se publicó en forma de folletín en 162 entregas en un diario que ya no existe, que se llama La Voz, se llamaba La Voz. Uh-huh. Eran 162 entregas con 70 líneas cada una, más o menos entre 70 y 75 líneas cada una, y una ilustración de un ilustrador que se llama Hernán Aedo. Digamos, una especie de, en pleno siglo XX, un modo de edición típico de mediados del siglo XIX, ¿no? Las grandes novelas que de la literatura realista, sobre todo, fueron editadas de ese modo, capítulos en diarios. Uh-huh. Y la novela Manual de Perdedores trata o narra la historia de Julio Argentino Echenique, o Echenique. Él se hace llamar Echenique para que su nombre resuene como en los policiales yanquis. Es un ex empleado municipal, jubilado, ex policía también, que un poco podrido de su vida, decide ponerse una agencia de detectives y salir como el Quijote a enderezar entuertos. Se consigue, se alquila la oficina, se consigue el auto, la pilcha adecuada al caso, y un ayudante que es un mozo gallego, Tony García, que es el mozo del bar Ibérico, que es donde él solía ir a pernoctar. Vamos, a partir, digamos, de ese gesto, comienza a recorrer las calles de Buenos Aires a la búsqueda de clientes. El primer trabajo que le encargan es una vigilancia medio estúpida en una fábrica de camisas, donde parece que se están afanando algunas, pero a la salida de esa vigilancia se va a tomar un vinito a un bar y conoce a Marcial Díaz, un cantante de tangos que tuvo su época de gloria, pero que ya está bastante venido a menos. Se pelea Marcial Díaz con una serie de muchachos ahí en el bar, él sale heroicamente a defenderlo y recibe tantas palizas como Marcial Díaz, y ahí sellan una suerte de amistad. A los pocos días Marcial le escribe solicitando la ayuda, y bueno, para ir resumiendo, aparece muerto en el Río de la Plata, flotando el cadáver de Marcial Díaz. Entonces ahí, digamos, se convierte la investigación de la muerte de este cantante de tango, amigo de él, en una cuestión personal, y a medida que va avanzando la novela, como suele suceder en los policiales, se van acumulando los muertos, la trama en relación con la muerte de Marcial Díaz se va complicando cada vez más. Aparecen adolescentes muertos, aparecen bandas de narcotraficantes. Y hacia la segunda parte, digamos, de la novela, que cuando fue publicada en forma de libro fue publicada en dos tomos, Manual de Perdedores 1, Manual de Perdedores 2, que se llama Hijos, está investigando Echenique, sin dejar de lado la investigación de la muerte de Marcial, la desaparición de Vicentito Berardi, el hijo de un poderoso empresario, Vicente Berardi, estudiante de antropología, el pibe, que un buen día desapareció. Sospecha la madre del pibe que lo secuestraron, pero el padre, que aspira a ser ministro de la dictadura, sabe bien que el pibe se unió a algún grupo guerrillero. Entonces, en ese comienza Echenique a investigar y, digamos, los aspectos policiales del género van dejándose un poco de lado y aparece un poco una pintura de lo que es la sociedad argentina en los 70 en plena dictadura, ¿no? Con el detalle de que la dictadura de esta manera nunca es nombrada directamente en la novela. Sasturain dice en un prólogo que escribió alguna vez que se hace eco de una frase de Borges, que en algún momento Borges escribió que en el Corán no había camellos, miente, pero digamos que era linda frase, en el Corán no había camellos porque su presencia es tan evidente que no es necesario nombrarlos para saber que están ahí. Entonces él dice que la dictadura en Manual de Perdedores es como los camellos del Corán, digamos que está tan presente que no es necesario ni referirlo, claro. Entonces, bueno, no quiero contar, digamos, en un policial contar cómo termina es bastante... Y no seas malo. Arruinar bastante. Pero lo que sí es interesante leer para quienes les interesa la literatura argentina y les interesa el policial en particular, es cómo, digamos, estos 10 años que la novela estuvo escondida en un cajón, o sea, los años de dictadura, cómo transformó un poco el libro en un texto que iba a ser, en principio... texto de enclave más humorística, simplemente paródica, burlona, digamos, de un tipo que se quiere hacer un poco como el Quijote, ¿no? El Quijote que de tanto leer novelas de caballerías se creyó el mismo caballero y quiso salir a buscar aventuras en los pagos de la Mancha, un poco en esa tónica burlona, un argentino que de tanto leer novelas policiales y mirar películas de cine negro, se creyó detective y quiso salir a las calles de Buenos Aires a buscar aventuras. Ese tono paródico, burlón, es dejado rápidamente de lado, ¿no? Y a medida que avanza la novela, la materia narrativa, digamos, se va politizando, es un texto que se vuelve cada vez más político, y en alguna medida uno puede leer en Manual de Perdedores como una microhistoria del policial argentino, como en el siglo XIX el género policial argentino está muy pegado a los modelos anglosajones, Sherlock Holmes, Agatha Christie, principios del siglo XX también, y cómo a medida que va pasando el tiempo el género se va politizando, aparece mucho más la política, el contacto diario con lo que está pasando en la sociedad, y en esa cadena, ¿no? Operación Masacre, que si bien no es una novela policial, ni es una novela a rajatabla, plantea un poco un mojón en el camino a partir del cual los escritores de esa generación, de la década del 60, cuando escriben sus libros, que es principalmente a mediados de los 70 y los 80, ya no pueden hacerse los tontos, digamos, respecto de lo que está pasando, y todas las novelas se contaminan, entre muchísimas comillas, de realidad. Perfecto, Damián. Ficha técnica entonces de las andanzas de Echenique y compañía. Manual de Perdedores, Juan Sasturain. Bien, nos reencontramos la semana que viene. Dale. Un abrazo. Damián Repeto, nuestro hombre que es jueves, aparece todos los jueves como hoy para darnos esta columna de literatura policial que se intitula Balas que pican cerca.